Hola Daniel, buen día, ¿cómo están? Gracias por darnos el espacio. No, por favor, bueno, contanos cómo ha sido este año de trabajo para ustedes ahí en el Culebrón. No, este año la verdad que fue intenso, fue intenso, fue con de mucho, mucho trabajo. Para contarles un dato, este año también el Culebrón abrió una escuela primaria que se llama Mil Pueblos Jóvenes, con primero y segundo grado, así que imagínate que eso es un gran desafío y un gran trabajo que hicimos, y siempre articulándolo con la escuela de arte del Culebrón Timbal, la clásica escuela de arte. Así que la verdad que fue un año intenso, divertido, de mucho aprendizaje también, porque es una nueva etapa, pero la verdad que muy, muy, muy contento, la verdad. ¿Y cómo fue el reencuentro con la comunidad de Cuartel Quinto? Y eso es algo que siempre recalcamos, porque después de la pandemia, como armar esos vínculos, como que al principio costó un poco, pero nada, con mucho trabajo, mucha garra, logramos volver a las actividades. Los chicos y las chicas que participan, la verdad que tenían muchas ganas de hacer actividades después de estar encerrados en sus casas por la pandemia. Costó un poco, pero se pudo, y la verdad que estamos muy contentos con los resultados de este año, la verdad. Y ahora están preparando ya las vacaciones, los juegos, talleres para las vacaciones de verano. Sí, ya tenemos pensado, ya lo tenemos armado, desde el 2 al 6 de enero vamos a tener la colonia de verano, que bueno, se viene haciendo hace 14 años, así que ya es algo, un clásico del Culebrón. Y esta vez, como vos dijiste, con el lema de Cuartel Quinto, Tierra de Buen Vivir, porque también la pandemia y después salir adelante y todo eso no, no, nos encuentra con este lema de Cuartel Quinto, que es una localidad donde siempre la organización comunitaria, la organización barrial, siempre fue protagonista en los conflictos, en la resolución de problemas. Entonces nosotros entendemos que la tierra de buen vivir es eso, es el trabajo comunitario, y que para las problemáticas nunca se sale solo y que siempre hay que ayudarse unos con otros. Así que ese es el lema de la colonia de este año, donde bueno, convocamos a pibes y pibas de los 5 años hasta los 18, actividad totalmente gratuita. Vamos a estar con el desayuno, vamos a hacer juegos, talleres, tenemos la pileta. Vamos a hacer deportes, estamos hablando y coordinando con la salita del barrio para que tengan presencia en esta colonia, que eso es un dato nuevo, una novedad, que la salita del barrio esté presente en la colonia para que también los papás y las mamás puedan hacer algunos controles a sus hijos y a sus hijas, que me parece que también es súper, súper importante. Claro que sí. Sí, ¿y tienen algún tipo de cupo? Porque imaginamos que no deben abundar los espacios de recreación en Cuartel Quinto. De hecho, hace poco se anunciaba la construcción, que todavía está en veremos eso, de un polideportivo, pero en general la mayoría de los espacios son autogestivos. Como contabas vos, Cuartel Quinto es una tierra de muchísima historia en cuanto a las organizaciones comunitarias, culturales, y cuando aparecen este tipo de iniciativas que son abiertas y gratuitas, en general suele haber bueno, gran concurrencia. ¿Tienen algún tipo de cupo por edades? ¿Cómo están organizando eso? Sí, nosotros tenemos un cupo. Nosotros lo que vamos a hacer es dividirlos por edades, así que van a ser 4 grupos que van a participar en las distintas actividades de la colonia. Y tenemos un cupo de más o menos 100 pibes y pibas en cada grupo, o sea, un total de 400 cupos, que es lo que se logró en la última colonia, que fue en el 2020, que hubo presencia de 400 pibes y pibas. Así que sí, tenemos un cupo por una cuestión también organizativa, del espacio, pero nada, en el 2020 hubo chicos y chicas que medio que quedaron medio sin cupo, y bueno, tratamos de que igual participen, pero siempre nos pasa. Vamos a ver este año, a ver cómo nos va. Hay muchos espacios, hay varios espacios, varias organizaciones que van a armar su colonia. Pero sí, siempre, siempre la convocatoria es muy grande. ¿Cómo se inscriben quienes están escuchando y están interesados e interesadas en sumarse a la colonia en Cuartel Quinto? No, para inscribirse se tienen que acercar a la sede del Culebrón Timbal, en París 5682, y ahí tienen, lo único que tienen que traer es fotocopia del DNI del adulto responsable y del niño o la niña, y nada, listo, y con eso ya quedan inscriptos y ya nos estamos en comunicación para coordinar lo que viene. Buenísimo, que sea como en estos 14 años una colonia llena de alegría, risa, juego, agua para los pibes y pibas de cuarto y quinto. Gracias, Jordan, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos el espacio para poder contar lo que venimos haciendo. Muchas gracias. Abrazo grande.